valero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar. A ti, timbalero, te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar. Y sigue